Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. 10 de la mañana en punto en la X96.5 comienza nuestro conteo, nuestro resumen semanal de lo mejor que ha ocurrido esta semana con los éxitos a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa y por supuesto aquí en nuestra estación, gracias a sus votaciones, a sus peticiones musicales, a todo lo que recogemos de ustedes en contacto con nosotros durante toda esta semana. Así le damos forma a un nuevo conteo, las 20 de la X en su edición número 11 para este 20 de marzo del año 2021. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen los que apenas llegan por ahí a sintonía a conectarse con nosotros? Otros ya desde tempranito nos andaban acompañando y siguen conectados con la X96.5. Como quiera que sean, repórtense, que me encanta saludarlos. En un ratito los leo también. Pilas, porque hoy les tengo premio. ¿Quieren irse a comer algo delicioso e invitar a alguien también de pronto? Bueno, más adelante les digo qué tienen que hacer. Bueno, de una vez, repórtense con el hashtag Las 20 de la X, numeral Las 20 de la X, entre todos los que se reporten hoy a través de Twitter con ese numeral y también con la gente de WhatsApp. Vamos a estar entregando premios, así es que muy pendientes de nuestro conteo. Soy Julio César Soto y los voy a estar acompañando hasta el mediodía, más o menos cuando lleguemos al número 1 de nuestro conteo, haciendo este recorrido por las 20 canciones más importantes en el mundo. Y recordándoles cómo se encuentra nuestro Top 5 en este momento, según la edición inmediatamente anterior, la edición número 10 que la vivimos hace 8 días, pues así están las 5 canciones más importantes de la X96.5. Posición número 5. Ahí se encuentra Ariana Grande con 34 plus 35. En la casilla número 4, hace 8 días, estaba 24 Karat Golden con Mood. Al lado de Ian Dior. Casilla número 3 para The Weeknd con Save Your Tears. En la posición 2, Olivia Rodrigo con Driver's License. Y Dua Lipa cumplía su tercera semana como número 1 junto a DaBaby en Levitating. Veremos qué ocurre hoy en esta nueva edición, número 11, edición 11 para hoy 20 de marzo de nuestro conteo que comienza a partir de este momento con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas 20, 19 y la número 18. Arrancamos con Miley Cyrus y su Midnight Sky, que pierden una posición, bajan del lugar 19 y se ubican ya al filo de nuestro conteo en la casilla número 20 con 19 semanas haciendo parte de este conteo. Jason Derulo, también lo escucharemos acá con Take Your Dancing, gana una posición, pasa de la casilla 20, sube un peldañito a la posición 19 con Take Your Dancing, y el señor Sam Smith pierde también una posición, baja del lugar 17 a la casilla 18 con 14 semanas en total en nuestro conteo. Tres posiciones para arrancar la edición número 11 de las 20 de la X hoy sábado. Midnight Sky con Miley Cyrus, casilla 20. Take Your Dancing con Jason Derulo, posición 19. Y Diamonds con Sam Smith en la casilla número 18. Así comienza nuestro conteo. Bienvenidos. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Since I felt this good on my own, 90 years went by with my hands up in your-

18. 18. 18. 18. 18. Hey, yo, what up? Come on. La X. Memories of the war, all the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were, they meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me, hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold, my heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break, never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. Pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. Es nuestra posición número 18, Diamonds con Sam Smith. Sam solo tuvo una presentación en vivo en 2020 y fue una interpretación tremendamente aclamada por la crítica. Es un set de 13 pistas que además se acaba de poner, se acaba de publicar. 13 pistas que reúne esa única presentación en vivo de Sam en el 2020. Love Goes, que fue grabado además con toda una banda completa en un emblemático lugar. Ahí está esta canción, Diamonds, Promises, Kids Again, también Dancing with a Stranger, una actuación especial con Labyrinth también. Y acaba de lanzarse Love Goes, Live At... nada más y nada menos que en el Abbey Road Studios. Esto ya está disponible para todos sus fans. Sabemos que Sam es uno de los artistas pues, más importantes de la escena reciente. Ha vendido más de 25 millones de álbumes y acumula ya más de 30 mil millones de reproducciones, agotando giras, ganando 4 Grammys, un Oscar, un Globo de Oro, 3 Brit. Y bueno, esta es su más reciente publicación, Love Goes. Live at the Abbey Road Studios, que ya se encuentra disponible para todos los fans de su música. Son las 10:16 minutos en la X96.5. Ustedes allí del otro lado, pues también se reportan conmigo a través de nuestra línea, el 318-860-9616. Gracias la X y sus 20 mejores, dice por acá Oscar Sabogal, que nos escribe a través de WhatsApp. Gracias Oscar, un gran día para ti. Por acá también nos escribe Cristina y dice: buenos días chicos, qué bueno que revuelvan ese baúl del tiempo. Esa canción que pasó de Meat Loaf, nunca la había escuchado en sus archivos X. Hay muchas más por ahí escondidas que los alegraría volver a escuchar. Les mando un abrazo y bendiciones. Bueno, no creo que ustedes hayan escuchado todas las canciones que programamos aquí en la X, pero bueno, ustedes nos sugieren canciones y nosotros, por supuesto, las tenemos muy en cuenta. Es raro que la que sonó no era de Meat Loaf, ¿no? Les quedé debiendo esa versión de Meat Loaf. Les puse la de Jim Steinman, que es su compositor original. Aquí estamos, ya de regreso al presente musical. Y a esta hora los acompaño con estos éxitos, los que le dan la vuelta al mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Por eso continuamos con nuestro conteo y vamos avanzando tres posiciones más. Recuerden que si se reportan a través de Twitter o a través de WhatsApp van a poder participar conmigo y tengo premio para ustedes para que se vayan a comer algo delicioso. Los invita a la X96.5. Viene la casilla 17, 16 y número 15. Recuerden usar el hashtag numeral las 20 de la X. Vamos a escuchar entonces la casilla 17, donde está Pop Smoke. Es su segunda semana con nosotros. Estaba en la casilla 18 y asciende una posición para quedar ubicada aquí en el lugar 17. What do you know about love? Me gusta mucho esta canción con Pop Smoke. Casilla 16, Juice WRLD. Ahí escucharemos Smile, que lleva ya 7 semanas con nosotros. Pierde una casilla, baja del lugar 15 a ocupar la posición 16. Y ahí en la casilla 16 estará Justin Bieber, que pierde 4 posiciones. Cae desde el lugar número 11 hasta esta, la casilla número 15 con Holly. Es la canción que más casillas, más posiciones desciende en esta edición de nuestro conteo, perdiendo 4 en total, del 11 al número 15, Justin Bieber. Posiciones 17, 16 y número 15 vienen a continuación. Número 17. 17. 17. Hey, yo, what up? Come on. La X. Shorty go jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning. And she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it. And every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like shady. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. Since I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm bout to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only us. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the tries and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Still rubbing on your butt, still kissing on your neck. Hey, bada bada, hey, bada bada. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. Since I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. 16. Seduce 16. Says 16. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Shoulder telling me I'll die soon. I don't really want that to impact you, but I don't know, maybe I'm just paranoid. I just want the best for you, I just want what's left of you. You tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. Tell me that you're sad inside, I'm sad that I can't satisfy. Yeah, I pray that I get it right this time, maybe we'll be alright. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Oh yeah, I just wanna see you smile. Don't cry, even though it means I gotta let you go. Depending on you, gotta learn to be alone, cause I'm so desensitized. When our skin is touching, I need you to love you. So much more for me, but I can only be yeah. I spent every day right beside you, 100 pics of me on your phone. Now you're someone that I used to know. At this point we playing with fire, fire. You don't wanna see what's in my phone. It's just gonna hurt you more. Just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. Numero 15. 15. 15. 15. Hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy. Track star, can't wait another second. There's a way you hold me, hold me, hold me. youngin'. The pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too youngin'. The pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. Chance, the rapper. The first step pleases the father. Might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy. Life is short with a temper, like Joe Pesci. They always come and sing your praises, your name is catchy. But they don't see you how I see you, Parlay and Desi. Cross tween, tween, Hesse, hit the jet speed. When they get messy, go lefty, like Lionel Messi. Let's take a trip and get the Vespas, or rent a jet ski. I know the spots that got the best weed, we going next week. I wanna honor you. Rise groom, I'm my father's child. I know when the son takes the first step, the father's proud. If you make it to the water, he'll part the clouds. I know he made you a snack like Oscar Proud. Suffer it to be so now, gotta clean it up. Formalize the union and communion he could trust. I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us. I know we believe in God and I know God believes in us. You hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can we another second? Oh God, running to the altar like a track star. Can we another second? Oh God, running to the altar like a track star. Can we another second? The way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. Holy, canción que es la que más casillas logra descender esta semana en nuestro conteo con Justin Bieber. Cuatro posiciones son las que desciende esta canción a cargo de Justin Bieber, esta estrella que no deja de sorprendernos nunca. Anda por ahí con una nueva publicación, Justice. Un disco por la curación de la humanidad, así ha decidido definir esta publicación. Canciones con las que las personas se puedan conectar, canciones con las que, bueno, las personas se puedan sentir menos solas. Eso es básicamente lo que dice Justin Bieber de Justice. Un trabajo bastante inesperado que él preparó muy calladito durante todo este tiempo de pandemia. Por ahí nos daba luces con algunos sencillos de muchas cosas que estaban pasando en su vida. Y todo este propósito interesante, espiritual, de mucha luz que tienen estas nuevas canciones. Tiempos en los que nuestro planeta sufre, dice él. La humanidad necesita curarse y también necesita mucha justicia. De ahí el título de este álbum que estrena Justin Bieber y que ya van a encontrar en nuestra página web también completito para que ustedes lo chequen y pueden conocer más de este trabajo más reciente de Justin Bieber, que desciende 4 posiciones en nuestro conteo, bajando del lugar número 11 hasta la casilla número 15 con Holly, que acabamos de escuchar. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Soy Julio César Soto y este sábado a las 6 de la tarde no te pierdas la X Top Tens. En el mes de la mujer, Chipi Chape tiene la mejor receta para celebrar: gastronomía y regalos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 3 bonos regalo de 2 millones. Además, comprando más de 30 mil pesos en nuestro sector gastronómico, puedes ganar al instante bonos de 10, 20 y 50 mil pesos. Chipi Chape encantador, encantador. Bueno, recuerden que ustedes pueden en este preciso momento ingresar a nuestro Twitter, @la X965, y dejar sus votos por sus canciones favoritas. Si quieren que estas canciones suban o desciendan en el conteo, ahí pueden ya comenzar a registrar sus votos por cada una de ellas. Además, pueden registrarse o reportarse mejor con el hashtag #las20delax. Si quieren irse a comer pizza invitados por la X, bueno, ahí tienen ustedes la oportunidad de participar con nosotros hoy en las 20 de la X y de llevarse premios esta mañana con nosotros. Vamos a continuar con 3 posiciones más que nos van a llevar a conocer la número 1 esta semana en nuestro conteo. La casilla 14 viene de la mano de Doja Cat. Es su segunda semana con esto, que suena delicioso, además que se llama Streets. Y que fue uno de esos hits que primero pues pegaron fuertemente en TikTok. esta red social que se ha convertido en una vitrina increíble para los artistas, para estrenar sus canciones, para que bien sea, pues premeditadamente o no, puedan llegar más rápido al público. Muchas saltan primero al éxito en TikTok y luego, pues ya las escuchamos en otros lugares o rankeadas en los diferentes listados musicales. Eso ha pasado un poco con las canciones de Doja Cat, que aquí está en la casilla 14, en su segunda semana en nuestro conteo, subiendo dos posiciones. Del lugar 16 pasa a la casilla 14 esta semana con Streets. Posición número 13, ahí estarán los británicos de Clean Bandit, descendiendo en nuestro conteo. Del lugar 12 pasan a la casilla 13 con un TikTok. Y el señor The Weeknd, que anda cumpliendo años, no él, sino su publicación, su álbum anterior, está cumpliendo un año de haber sido lanzado. El álbum de The Weeknd y este exitosísimo Blinding Lights, pues no para de sonar en el mundo. ¡Qué canción tan persistente! Y además lo ha hecho también en nuestro conteo, siendo pues la canción más importante en el año anterior para la X96.5. Fue número uno de nuestro conteo, descendió, luego volvió a subir al número uno, luego vuelve a descender y ahí está todavía siendo parte de nuestro conteo. Un año de After Hours se está cumpliendo justamente hoy, 20 de marzo, este grandioso álbum del señor The Weeknd, que hace presencia en nuestro conteo con dos canciones. Blinding Lights viene a continuación en la posición número 12, perdiendo dos casillas del lugar número 10. Bueno, ha salido del top 10 de nuestro conteo y ocupa la posición 12 esta semana con Blinding Lights. Así escucharemos entonces este grupo de tres canciones. Número 14 con Doja Cat, número 13 con Clean Bandit y número 12 con The Weeknd. Número 14. 14. 14. 14. Las 20 de la X. 13. 13. 13. 13. Hey, yo, what up? Las 20 de la X. Undercover call, como les decía, bueno, este álbum está cumpliendo un año de haber sido lanzado. Justamente un 20 de marzo del año anterior se lanzaba esta producción discográfica, producido por The Weeknd, el propio artista, principalmente por él, y bueno, con otra serie de productores como Max Martin, por ejemplo, el genio de los álbumes pop, un álbum que se desligaba un poquito de su antecesor, Starboy, del año 2016, con mucho pop, con mucho new wave, con muchas tendencias retro, y bueno, logró romper récord de preaudiciones en la historia de Apple Music. El álbum también recibió, pues, buenas críticas de los empresarios de la música. Algunos lo han nombrado como el trabajo más impecable de The Weeknd. Debutó obviamente en la cima de los más vendidos en Billboard, y bueno, de ahí ha tenido una repercusión tremenda en la música, en los listados y en la carrera artística del propio The Weeknd. Y esta canción, Blinding Lights, pues venía incluida allí. Asimismo, otras canciones como Save Your Tears también, Heartless y Your Eyes, que se lanzaron como sencillo. Heartless y Blinding Lights encabezaron Billboard en el Hot 100 en Norteamérica apenas fueron lanzadas. Y bueno, hoy se cumple un año del lanzamiento de este exitoso álbum, uno de los mejores álbumes pop hasta el momento. Ahí estaba The Weeknd en la posición número 12 de nuestro conteo. Solo 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5. Saludemos oyentes que andan por acá súper conectados. Dice, hola Julio. Manuel Eche me está saludando por acá. Dice, estoy escuchando a las 20 de la X. Muy bien, Manuel. Ahí estás pendiente, porque pueden ganarse premios conmigo esta mañana y a través de nuestro WhatsApp. Por acá saludamos a Angélica también, a Vilma. Por acá me anda preguntando sobre el título de una canción. Ya te voy a ayudar con eso, Vilma. Nuestro amigo Carlos Andrés Funges también está por acá conectado con nosotros a través de la línea 318-860-9616. Y ya comienzan ustedes a registrar sus votos por sus favoritas también a través de nuestro Twitter. Carlos Perafán también está por acá, dice, escuchando numeral las 20 de la X. Gabriel Cedrex también nos habla por acá y dice, no entiendo cómo no ha salido. Creo que es injusto que pierda posición Midnight de Cyrus, si es mejor. Bueno, a votar, Gabriel. Esas posiciones ustedes también las pueden influir con sus votos. Gracias por estar ahí con nosotros. Ay, por acá nos empiezan a seguir seguidores nuevos también a través de Twitter. Por acá está @JMujica. Julián Mujica. Julián, bienvenido. Gracias por ser parte de toda esta familia de la X96.5 en nuestras redes sociales. Avancemos entonces con más éxitos. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Voy a entregar en la próxima entrada el primer bono, un bono espectacular para que ustedes vayan a disfrutarse una deliciosa pizza cuando quieran hacerlo. Invitados por la X96.5. Se alcanza incluso para que inviten a alguien. Así está de bueno el premio. Así es que ya mismo, numeral las 20 de la X, repórtense. Voy a hacer una preguntita muy sencilla, muy fácil. Y quien me responda acertadamente y ya haya tuiteado con el numeral las 20 de la X, pues le entrego ese bono y puedo venir por él ya mismo si así lo quiere. Vamos con estas tres posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 11, número 10 y número 9. Ahí está en la posición 11, ganando dos casillas, Shawn Mendes con Justin Bieber juntos en Monster. Posición número 10 para Medusa. Suben también, y esta vez no una, ni dos, ni tres, sino cuatro posiciones sube Medusa en nuestro conteo con Paradise. Llega a la posición 10, estaba en la casilla número 14 y es la canción que más casillas avanza esta semana. Ya les dije que Justin Bieber era quien descendía mayor cantidad de posiciones con cuatro en total, pasando del lugar 11 al lugar número 15 con Holly. Y bueno, aquí está Medusa haciendo todo lo contrario, pero con la misma cantidad de casillas. Cuatro también, esta vez avanzando del lugar 14 al lugar número 10. Y escucharemos juntas a Miley Cyrus y Dua Lipa, perdiendo una casilla, bajando del lugar número 8 y ubicándose en la posición número 9 como un Prisoner. Número 11. 11. 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath.

las 20 de la X y también la X Top Dance, que vendrá hoy sábado también más adelante, después de las 6 de la tarde. Y van a encontrarse nuestra señal en streaming para que, no importa el lugar donde ustedes estén, siempre estén conectados con nosotros. Pueden también descargar nuestra aplicación móvil, que no pesa mucho, y lo pueden llevar en su celular a todos lados. Y tenernos allí siempre que quieran escuchar buena música, descargando la aplicación vía iOS o vía Android. Nos buscan como La X Cali y así nos van a tener de manera muy fácil en su celular. Un abrazo para Giovanni Castillo, que anda muy juicioso trabajando. Dice él, desde el lago Calima, me reporto escuchándolos desde muy temprano y trabajando con la mejor compañía. Feliz día. Genial, nos encanta que así sea, que se inspiren con nosotros y que pues todo lo que tengan planeado para este día lo hagan en compañía de nuestra música. Familia, les envío un abrazo caluroso por aquí escuchándolos en el gimnasio entrenando con la mejor música. Nos está saludando por acá nuestro amigo Juan Díaz, que anda muy juicioso también, haciendo ejercicio al ritmo de las 20 de la X. Marisol Ramírez dice, buen día, Julio, reportando sintonía, yo quiero pizza. Ah, ¿dónde están los que quieren pizza? Estoy escuchando las 20, por acá dice Francisco Gómez Loaiza. Y por acá también nos saluda Claudia, a esta hora a través de nuestro WhatsApp, 318-860-9616, la línea que nos mantiene súper en contacto. Avanzamos tres posiciones más, casillas 8, 7 y número 6. Ya vengo a hacerles la pregunta a través de nuestro Twitter y luego premiamos a través de nuestro WhatsApp. Bienvenida a Lina Marcela Rubiano, nueva seguidora que tenemos también a través de nuestro WhatsApp. Ella es @marcelita2512. Un abracito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Si no nos han seguido todavía a través de nuestra cuenta en Twitter, háganlo ya. @la x965 y por ahí siempre estaremos también en contacto. Y recuerden, repórtense con el numeral las 20 de la X para que participen y se puedan ganar su bono y comer su deliciosa pizza hoy mismo. Si quieren, pueden ir por ella. 11, un minuto, avanzamos tres posiciones más, casillas 8, 7 y número 6. Posición número 8 para Ariana Grande, que pierde dos casillas, baja del lugar número 6 hasta esta posición con Positions. Chris Brown vendrá también en este grupo de artistas de la casilla 8. Gana una posición, sube a la casilla 7 con Go Crazy. Y Billie Eilish también asciende del lugar número 7 a la casilla número 6 con Therefore I Am. Aquí van entonces estas nuevas tres posiciones. Casillas número 8, número 7 y la número 6. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, I'm Número 7. 7. 7. 7. De la X. I'm not your friend or anything. Las 12, no, no, no, las 11, 12, es que no me dejaron terminar, las 11, 12 de la mañana en la X96.5, estamos conectados con ustedes y con nuestros éxitos, las 20 de la X ya por ahí acercándonos cada vez más al número 1. Si ustedes se perdieron, llegaron tarde a esta edición, recuerden que mañana tenemos nuestra repetición al mediodía y van a escuchar las canciones una tras otra, sin interrupciones. A partir de las 12 del mediodía, justo cuando terminen nuestros archivos X, que mañana arrancan desde las 8 y tenemos 4 horas seguidas de buenos, buenos, muy buenos clásicos, que pueden ustedes también a esta hora estar programando, pues arrancará este conteo, el resumen nuevamente de nuestras 20 canciones más importantes, una tras otra sin interrupción. Veníamos de la casilla número 6 con la ganadora de Record of the Year, Billie Eilish, por esta canción... Therefore I Am, que suena en la X96.5 en la posición número 6. Billy, que no deja de sorprender tampoco y que estuvo acaparando la atención. Perdón, no fue por esta canción, fue por Everything I Wanted, ¿no? Su Grammy. Logró acaparar la atención en las redes con su cambio de look y su cabellera rubia. Se ve muy, muy, muy bonita Billie Eilish. Y bueno, logró establecer récord incluso de likes y de vistas con su publicación recientemente en sus redes sociales. A esta hora ya tienen ustedes las opciones en Twitter para que voten. Ahí vamos al día hasta la posición número 6. Pueden votar por cualquiera de esas casillas, de la número 20 a la número 6, para que suban, para que bajen, se mantengan o salgan de nuestro conteo. Ustedes deciden qué pasa con las canciones en las 20 de la X. Y entramos ya al top 5, a las 5 canciones más importantes en la X96.5. Ah, y ya les puse la pregunta a través de Twitter, si andaban pendientes escuchándonos. Quien responda primero acertadamente, pues tendrá premio esta mañana. Vámonos con 3 posiciones más. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Posiciones número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. En la casilla número 5, 24 Karat Golden pierde una casilla. Era la número 4, hace 8 días baja a la posición número 5 con Mood. En la casilla 4 estará Ariana Grande, 34-35. Viene del lugar 5, gana una posición, sube una casilla más hasta esta posición, la número 4 de nuestro conteo. Y escucharemos la segunda canción que tiene The Weeknd en las 20 de la X, Save Your Tears, en la posición número 3, estable una semana más en esta casilla. Posiciones 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,

Canción de The Weeknd que suena a esta hora en la X96.5 es nuestro número 3 esta semana. Es una canción que viene en ascenso y esta semana sí permaneció estable en esta posición. Una semana más allí en la tercera casilla de importancia de nuestro conteo del álbum que les mencionaba hace un ratito. Cumplió ya un año de haber sido lanzado, el After Hours. Ahí viene incluida esta canción, producida por el genio Max Martin. Este sueco que es el responsable de muchos éxitos de artistas desde la década de los 90, por allá, hablando de los Backstreet Boys, de Britney también, y de ahí en adelante una cantidad increíble de artistas que han pasado por la producción de Max Martin. Es el cuarto sencillo de After Hours, que ocupa la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Ya tenemos las 11.25 minutos, escuchan la X96.5. Recuerden que hoy es sábado y tendremos nuestras Session Retro en Residente X Retro Edition. Hoy además vamos en vivo, hoy tenemos un super invitado que se llama Señor Ortegón. Ustedes ya lo conocen, nos ha acompañado varias veces. Un hombre tremendísimo de la música, que además es productor de bandas sonoras, de series de televisión, de algunas películas de Hollywood también. Así es que no se lo vayan a perder. A las 7 de la noche va a estar mezclando en vivo mucho del sonido retro de nuestro fin de semana. Empezando a las 7 de la noche, luego de nuestro conteo de la X Top Dance, que arrancará a las 6 de la tarde. Él conectará sus tornamesas a las 7 de la noche y nos va a acompañar una buena parte de esta noche retro en Residente X. Nos vamos preparando para la número uno de nuestro conteo. Solo nos restan dos canciones. La número dos, bueno, nos resta una, esa, la número dos, antes de que conozcan cuál es la canción más importante en la X96.5 para este fin de semana, en esta que es la edición número 11. Un saludo por acá para Joanny Castillo, también para Oscar, que dice: pizza de verdad, ¿a dónde? ¿Qué debo hacer, muchachos? Y también por acá a través de nuestro Twitter, pues creo que ya tenemos ganador. A ver, déjenme reviso. Creo que tenemos ganador. Ya reviso bien y les cuento quién fue el primero en responder. ¿Todos respondieron? Bueno, todos menos uno respondieron acertadamente, pero ya voy a verificar quién fue el que respondió primero para entregarle su premio. Mientras tanto, escúchense la número 2 de nuestro conteo, que ya viene aquí a continuación. Este es el número 2. De la X. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Yeah, baby, con Dua Lipa juntos en esta canción, en esta que es la posición número 2 de nuestro conteo. Y qué bueno, pues anda perdiendo su liderato esta semana. Esta que era el número 1, cumplía hace 8 días, 3 semanas como número 1 de nuestro conteo, Dua Lipa. Y ahora baja al lugar número 2, pierde una posición, completa 10 semanas con nosotros. Dua Lipa en nuestro conteo, las 20 de la X, que suena a esta hora en Cali. Soy Lu Varela y los invito a que se conecten de lunes a viernes con Mañanas X desde las 6 de la mañana. En el mes de la mujer, Chipi Chape tiene la mejor receta para celebrar: gastronomía y regalos. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 3 bonos regalo de 2 millones. Además, comprando más de 30 mil pesos en nuestro sector gastronómico, puedes ganar al instante bonos de 10, 20 y 50 mil pesos. Chipi Chape encantador, encantador. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Las 11:32 minutos, tenemos ganador a través de nuestra cuenta en Twitter, es Viking Gameplays, así se identifica su usuario, arroba Viking Gameplays, ha respondido correctamente, hizo correctamente lo que le pedimos, etiquetando a un amigo y pues habiendo sido seguidor previo de nuestra cuenta, arroba la X965, ahí ya estamos en contacto con él para que venga a reclamar su premio. Y la gente en WhatsApp que está conectada con nosotros a esta hora y que quiera ganar, pues ya mismo me van a mandar ahí a través de WhatsApp un pantallazo de que tienen la aplicación descargada. Si no la tienen descargada, háganlo ya. Nos descargan muy fácil, la X Cali, así nos buscan en su buscador de aplicaciones respectivo, bien sea que tengan iOS o que tengan Android, descargan la aplicación de la X y nos toman un pantallazo y lo mandan aquí a través de nuestro WhatsApp. Entre las personas que lo hagan, estaremos entregando esta invitación para que vayan a comerse una deliciosa pizza, invitados por la X96.5 este fin de semana, esta semana o el día que ustedes quieran. Vámonos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Casi a 20 para Miley Cyrus con Midnight Sky. En la posición número 19, Jason Derulo con Take Your Dancing. So step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move, anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Diamonds con Sam Smith, casilla 18. Diamonds live with you. Casilla 17, What Do You Know About Love? I come Pop Smoke. So I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? En la posición 16, Smile, Juice WRLD. My power to see you just smile. I want you to prosper and come proper. Even if that means I ain't by your side, I do anything. Holy con Justin Bieber, perdiendo 4 posiciones. La canción que más casillas desciende, al lado de Chance the Rapper, casilla 15. En la posición número 14, Streets con Doja Cat. Casilla número 13, TikTok, Clean Bandit, junto a Mabel y 24 Karat Golden. Posición número 12, Blinding Lights, Come the Weeknd. Casilla número 11, Monster, Shawn Mendes y Justin Bieber. En la casilla número 10, Medusa con Paradise. Canción que mayor posiciones avanza en esta edición. 4 posiciones avanza en esta edición 11. Posición 9 para Miley Cyrus con Dua Lipa, juntas en Prisoner. Casilla número 8, Positions, Ariana Grande. Casilla número 7, Go Crazy, Chris Brown. En la posición 6, Therefore I Am, Billie Eilish. Casilla número 5, Mood, 24 Karat Golden, junto a Ian Dior. Casilla número 4, 34 plus 35, Ariana Grande. Posición número 3, Save Your Tears, The Weeknd. Y en el segundo lugar, siendo desbancada del primer lugar, Dua Lipa con Levitating. Y así se mueven las canciones en nuestro conteo. La X96.5 presenta la edición número 11 de las 20 de la X. Nos preparamos para escuchar la número 1, que ustedes ya sabrán qué canción es. Pero antes tenemos un flashback hoy. Hoy es 20 de marzo. Y hoy el mundo recuerda un episodio bastante complicado y bastante triste en la carrera artística de una mujer que tiene muchísimo que ver con los artistas latinos en los Estados Unidos. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Estamos hablando de Gloria Estefan. Una cubana que salió de su tierra y comenzó una carrera bastante exitosa en Miami junto a quien fue primero, pues su compañero de banda, Emilio Estefan, de una banda llamada Miami Sound Machine. Luego se convirtió en su compañera, más tarde pues en su esposa. Formaron una familia increíble y bueno, han estado presentes en el mundo de la música durante muchísimo tiempo. Fueron ellos los impulsores de, por ejemplo, los premios latinos, los Grammy latinos. Gracias a todo el trabajo que hicieron previo, abriéndole el camino a muchos artistas latinos en el mercado americano, norteamericano, pues ellos fueron prácticamente parte como de los padrinos de los premios Grammy latinos para muchísimo talento que ha podido pasar por allí. Ha sido una mujer de una carrera increíble y en un día como hoy, en 1990, sufrió un accidente bastante aparatoso cuando venía con su familia después de una gira en la que pues se transportaba en una especie de tráiler con su esposo Emilio Estefan, su hijo Najib, bueno, y parte de su equipo, que sufrió algunas lesiones después de un aparatoso accidente, y ella se llevaría la peor parte. Requeriría una operación, una intervención quirúrgica para tratar de estabilizar un par de vértebras que sufrieron un golpe increíble, y pues por causa de esto pasaría un año más o menos sin que ella pudiera tener movilidad en sus piernas. En medio de los Poconos, en marzo 20 de 1990, nos agarró por detrás al autobús un camión de 18 ruedas, cargado completamente, y nos empujó al camión que estaba parado frente a nosotros porque había un accidente 7 millas adelante de nosotros, y yo estaba acostada en el sofá del frente del autobús. Me tiró boca así al revés sobre el borde de una mesa y dos de mis vértebras se separaron y explotaron. Y cuando me di cuenta de lo que había pasado, que paró todo, estaba en el piso del autobús y no me podía parar. Y le dije a Emilio, creo que me partí la espalda. Él estaba lleno de sangre, era una locura. Él empecé a gritar por mi hijo, él lo fue a buscar. Así recuerda ella este episodio tan tremendo vivido un día como hoy en 1990, y por eso recordamos a Gloria Estefan hoy con esta maravillosa canción, además, que pudo interpretar un año después cuando recupera la movilidad de su cuerpo, de sus piernas, y nuevamente pisa los escenarios. Life is never easy, rest is unknown. And up to now for me it's been hands against the wall. Spend each and every moment searching for what to believe. Coming out of the dark. Starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it easier, but I never felt you near the way. Come in. Una canción que tuvo, por supuesto, su versión en español, Desde la Oscuridad, también se llamó la edición en español de este hit, Coming Out of the Dark, que interpretaría ella, Gloria Estefan, en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, un año después, en 1991, un año después de este tremendo accidente. Una canción que incluyó además los coros de John Secada y con un mensaje bastante positivo. Queríamos compartir que somos una familia como todos los demás. Las cosas pasan. Tú y tu familia pasan por cosas. Y la idea es salir de todo mucho más fuerte. Fueron las palabras de Gloria Estefan refiriéndose a este hit que recordamos hoy en nuestro flashback. Aquí en la X96.5, en nuestro conteo, las 20 de la X. 15 minutos ya nos separan del mediodía. Bueno, ahí tengo a través de WhatsApp, revisando los mensajes que andan ingresando. Todavía tienen tiempo de que los envíen. Entre todos los que envíen su pantallazo de nuestra aplicación descargada en su teléfono, estaremos entregando pues este premio para que puedan reclamar su bono. Todavía no hay ganador. Ahí estamos registrándolos a ustedes a través de WhatsApp. Tienen todavía tiempo. Hasta ahorita, hasta las 12 del mediodía, tienen tiempo de que envíen su pantallazo con nuestra aplicación descargada y participarán por este premio para que vayan a comerse una deliciosa pizza, invitados por la X96.5. Les recuerdo que mañana domingo arrancamos nuestros archivos X muy tempranito, a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía tendremos 4 horas completas de los archivos X, y que mañana se repite este conteo a las 12 del mediodía sin interrupciones, éxito tras éxito. Y también que más adelante los va a estar acompañando Daniel Peláez, y que yo vuelvo a unirme con ustedes después de las 6 de la tarde en el segundo conteo del fin de semana, la X Top Dance, que está buenísimo con todos los éxitos dance, la música que siguen produciendo los mejores DJs alrededor del mundo, y mis 3 recomendados de siempre que van a encontrar allí después de las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche estaremos en vivo mezclando con señor Ortegón, nuestro invitado hoy aquí en cabina en Residente X, que hoy es Retro Edition. No se lo vayan a perder, que está buenísimo. Además, recuerden que en un ratito estaremos haciendo el sorteo de nuestro concurso del Super Desayuno con la X96.5 en De Plan con la X. Hoy tendremos también ganador de ese concurso que todavía sigue rodando. Tienen también tiempo. Ahora más adelante con Daniel estaremos haciendo el sorteo, pero tienen tiempito de que puedan participar. ¿Dónde está el concurso? En nuestro Instagram. Busquen la publicación de nuestro De Plan con la X y participen para que se ganen la posibilidad de estar con nosotros, compartir un buen rato en Mañanas X y invitar a alguien a que disfruten con ustedes un desayuno que yo sé que no van a olvidar nunca, en un lugar espectacular. Ingresen allí y se van a dar cuenta de todas las bases del concurso para que puedan participar con nosotros. Y también les daremos el ganador de nuestro concurso de ayer por el Día del Hombre, que está también ahí a través de nuestro Instagram. El lunes es festivo, por si no sabían, y tenemos un especial a las 4 de la tarde. Se acerca el cumpleaños de una estrella tremenda del mundo de la música, y nosotros nos adelantamos unos días. Su cumpleaños es el 28 de marzo, pero nosotros nos adelantamos un poquito a su cumpleaños, y este lunes, que es festivo, estaremos celebrando los 35 años que cumple Lady Gaga con una revisión de toda su discografía, y estará Lou Varela acompañándolos. Tell me something, boy. Este fin de semana, la Mother Monster se toma la X96.5. Heaven, I'm in heaven. Una de las artistas más versátiles del mundo pop. Don't más controversiales, arriesgadas y polémicas, llega a sus 35 años. Acompáñala y acompáñanos en un recorrido por su increíble carrera musical este lunes festivo 22 de marzo desde las 4 de la tarde. Solo por la X96.5. Más música. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20. La X. Y ahora sí los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X, que por ahí sigue siendo la canción de las más destacadas. Ya no en el número uno en Billboard, y todavía, si mal no estoy, también salió, así exactamente salió del listado británico también, pero sigue siendo un artista pues en potencia, una muy joven artista que abre su camino en el mundo de la música, y que sorprendió estando unas 8 semanas consecutivas liderando los listados del mundo, tanto en Norteamérica como en Europa, con esta canción que ahora sube al número uno en nuestro conteo. Se trata de Olivia Rodrigo con Driver's License. I got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around. Probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but across your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. Oh, and I just can't imagine how you could be so okay. Now that I'm gone, I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.